10:42 minutos. Vamos con el primer encuentro de actualidad local en la sintonía de la mañana y en la jornada de este martes 24 de enero. Vamos a hablarles del movimiento vecinal. Vamos a hacerlo a través de la recuperación de un colectivo vecinal que, pues recientemente se ha movilizado, se ha puesto en funcionamiento y ha retomado pues la actividad de comunidad, ¿no? Por así decirlo. Vamos a hablar en concreto de la Asociación de Vecinos del Olivo, que está situada en la barriada Ministro Fernández Ordóñez. Para ello ya nos acompaña su presidenta, Rosario Vilche. Rosario, muy buenos días. Buenos días. Y el vicepresidente, Juan Gómez. Juan Gómez, buenos días. Buenos días. Bueno, pues con los dos vamos a conocer cómo vais a trabajar, ¿no?, de cara al futuro por parte de la Asociación de Vecinos. Podemos hacer un poquito de historia, si os parece, ¿verdad? Porque la Asociación de Vecinos, el Olivo, surge cuando evidentemente pues se pone en marcha las viviendas, ¿no? Las viviendas de la barriada Ministro Fernández Ordóñez, que es el espacio prácticamente que ocupa, ¿no?, todo lo concerniente a la asociación. Eso fue en la década de los 90, cuando aparece el colectivo vecinal. Se estuvo trabajando, pues no sé si durante prácticamente poco más de una década, bueno, más de dos décadas, porque fue en el 2013 cuando se dejó la asociación, se dejó un poco de trabajar, de actuar, y no sé si llegó a desaparecer como tal el colectivo vecinal. No dejó de aparecer, no dejó. No, sí que se quedaría sin junta directiva, ¿no? Quizá. Sin junta directiva, pero nunca se dio de baja del ayuntamiento. O sea que siempre ha estado registrado como colectivo. Sí. Y ahora es cuando se recupera. Vamos a empezar por ahí. ¿Por qué se recupera? ¿Quién lo hace y con qué objeto? Yo creo que ahí Rosario, ¿no?, es la principal promotora. ¿Qué has hecho, Rosario? Pues nada, porque tenemos un salón, no tiene actividades. Y entonces para los niños queríamos que diera actividades, para las personas mayores, y por eso se ha activado. Me está moviendo un poquito, primero buscando gente, y se han apuntado mucha gente a la Asociación de Vecinos. Somos 113 y habemos 37 apuntados. 37 personas asociadas. Que es un buen número de personas que han respaldado, ¿no?, la asociación. ¿Vosotros dos estabais antes? No. ¿Sois nuevos entonces? Yo estuve antes a lo primero, pero era más de para el cobro y eso. Pero yo me tuve que ir al campo y he estado 21 años en el campo y entonces ya... Perdiste el contacto. Perdí el contacto. Claro. Y ahora regresado con ganas de usar activar el movimiento. Por lo menos eso me dicen. Bueno, y cómo, Juan, te metes tú en este proyecto? ¿Cómo ocurre? Por el artículo 33. Me cogió y me preguntó que faltaba uno para la directiva. Y digo, bueno, pues, para adelante vamos. Y aquí estamos. Pero también hay que tener ganas de trabajar, ¿no? Ganas de meterse en el movimiento, porque meterse en el movimiento asociativo, uno tiene que ser consciente que va a trabajar y que a veces no es grato. Las dos cosas. Eso no por quitar las ganas, pero es que es así, ¿verdad? Me lo dicen todo. Por supuesto que sí. Pues nosotros, por lo menos ahora mismo, con ganas. ¿Sí? Y gente que se han apuntado que no son ni de la asociación de vecinos, de otras asociaciones de afuera, de otro bloque, de otra barriada. Pero no tienen asociación de vecinos y ¿nos podemos apuntar? Claro, se podéis apuntar. Claro, en un primer momento, cuando hablamos de la Asociación de Vecinos del Olivo, nos estamos refiriendo geográficamente, ¿no?, a la zona de la barriada de Ministro Fernández Ordóñez y los bloques de piso. Los bloques de piso que son, como me decíais, las 113 viviendas, ¿no? 113, sí. Que, bueno, se crearon en el 92... Y empezó a funcionar esa asociación de vecinos. En el 2013, como decíamos, pues se perdió un poco, ¿no?, lo que es el trabajo, pero la asociación nunca llegó a desaparecer. De hecho, habéis tenido una sede social que no sé de cuándo tenéis y se ha mantenido. De hecho, la mantenéis todavía. No está en el estado que os gustaría. Sí, por supuesto, sí. La sede está allí, pero necesita mantenimiento, reparaciones, que hace 30 años que no se pinta, no se mantiene, y entonces... Con el concejal Antonio Marté tuvimos una reunión y está comprometido con nosotros a ayudarlo en todo lo posible. Y en verdad lo está haciendo. Claro, la sede no ha estado activa, no ha estado activa la asociación, no se ha actuado entonces, por tanto, en mejorarla. Y ahora que vosotros rescatáis la asociación, pues queréis que se vuelva a acondicionar, ¿no?, para darle uso. Claro, porque no tenemos agua, Porque hay una avería de agua que está el ayuntamiento arreglándola. Le salía el agua a una vecina y bueno, pues ahí están liados con ella. A ver si terminamos con ella. La van a pintar, uh-huh. Van a comprar mobiliario nuevo y vamos a tirar para adelante con esto. Se está remodelando entonces, ¿no? Sí. Desde el ayuntamiento, porque el local es del ayuntamiento, propiedad del ayuntamiento, sí, y sí. O cede el uso a la asociación. A la asociación. Uh-huh. ¿Dónde está situada la sede del Olivo? En el mismo plaza, uh-huh. Un poquito más abajo. En la Plaza Provisa. En la Plaza Provisa es donde se uh-huh. encuentra situada. Y es un poco, o pretende ser, a partir de ahora, punto de encuentro, ¿no? De los vecinos. Claro. No solo de la asociación, sino de todos los vecinos, ¿no? Que quieran dirigirse allí. Claro. Claro. Todos los vecinos que sean socios de la Asociación del Olivo. Uh-huh. Lo van a utilizar para reuniones de comunidad, para juegos, para todo lo que quieran. Uh-huh. Actividades. Vais a darle vida, ¿no? A la sede. Lo vamos a intentar. Uh-huh. ¿Cómo? ¿Qué tenéis en mente? ¿Proyectos de futuro de la asociación? Pues por lo pronto queremos dar un curso de ordenadores para las personas mayores. Después también tenemos pensado, si puede ser, un curso de primer auxilio también. Que hay un montón de vecinos que creen que sí, que está bien, que, uh-huh. que quieren ir. Y para los niños, pues, el que sepa hacer algo, aunque sea canasto, porque los motive. Claro, hombre, realmente los menores del barrio, de ese entorno, tienen espacio de lúdico y de esparcimiento al aire libre importante en esa zona, ¿no? Ahí tienen 3.000 metros. Eso es decir. Lo que llaman las plazas nuevas que han terminado la obra. Tienen un circuito de educación vía, tienen una pista de furbito chica, tienen par baloncesto, tienen par furbito y la pista de skate. Uh-huh. O sea que si se meten en la sede... Habrá que amarrarlo para meterlo. Eso es un milagro, ¿no? Realmente, claro, la actividad es un poco el movimiento que se le va a dar a la sede, sobre todo destinado a los propios vecinos, a los adultos, ¿no? Con acciones formativas, más bien claro. Dicho, ¿no? No sé si también, a lo mejor, conforme vaya surgiendo, actividades de entretenimiento, ¿no? Que porque sí, claro. No, que hay muchos colectivos que hacen, pues yo qué sé, trabajos de manualidades, yo en clases de sevillana, recuerdo, ¿no? En alguna eso queremos, vecina, eso queremos también. Claro. Las mujeres queremos por lo menos una poquita de gimnasia. Ay, por ejemplo, ¿no? Son actividades que también pues irán surgiendo, ¿no? Conforme claro. vaya avanzando y se vaya generando esa inquietud, ¿no? De momento os estáis dando a conocer, la respuesta ha sido buena. Sí, sí. Porque habéis contado ya, como decís, con esos 37 socios y partíais de cero, ¿no? De cero. Mm. De cero y de cero céntimos. De cero, de nada. Si no pedís, da una reunión y decís, pues, y al ayuntamiento, que creo que no está dada de baja. Porque que era presidente y dice, yo nunca fui a darle de baja. Uh-huh. Y es verdad, no estaba dada de baja. Lo que no había tenido es actividades. Claro. Entonces, por eso ha sido tan rápido todo. Uh-huh. De arreglar papeles y todo. Claro, iniciasteis el trabajo a la hora de crear la junta directiva, ¿cómo se hizo? Pues nada, lo propuse y dijeron uh-huh. a dar una reunión. Claro, evidentemente, se está intentando reflotar un grupo de trabajo, pues el grupo de trabajo es el que asume el mando, ¿no? Ah. Ahora mismo, en el momento en el que esté todo ya más regularizado, pues llega el momento en el que se puedan realizar esa convocatoria de elecciones como cualquier otro colectivo, ¿no? Pero ah. en un primer momento, pues el grupo de trabajo inicial, que es el que reflota la asociación, pues es el que asume el mando, ¿no? Pues de otra manera. Y en este caso, bueno, pues ahí estáis vosotros, ¿no? Rosario y Juan un poco a la cabeza. Bueno, me habéis dicho que una de las principales actuaciones que queréis, por un lado, es reactivar la sede para que sea punto de encuentro, para que allí los vecinos puedan reunirse, para que hagan lo que consideren, ¿no? Lo que se estime. Pero además también las asociaciones de vecinos tienen distintas vertientes. Por un lado, atender las demandas que puedan llegar por parte de sus propios vecinos, por parte de los ubriqueños que residen en esa zona. Y luego, por otro lado, también organizar actividad de carácter público, que esto quizá es lo que se suele quedar, ¿no? Cada asociación tiene distintas actividades que suele realizar y es con lo que nos quedamos, y siempre decimos que las asociaciones hacen mucho más, ¿no? Porque están ahí también para respaldar todas esas peticiones vecinales. ¿Cómo os habéis empezado vosotros en ese sentido? por ejemplo, en cuanto a atender las demandas que puedan llegar por parte de los vecinos? ¿Han llegado muchas? Desde el momento en que asumisteis la dirección, ¿ha llegado aluvión de peticiones? Pues queremos que arreglen esto, aquello. ¿Qué tenéis vosotros para sí, que han llegado muchas. Pues han llegado esto. Ay, pues si ahí nos arreglan la plaza un poco. Porque es que tiene un... La plaza tiene un suelo que... Tengo que llamar cada instante que vengan a limpiarlo, porque se pone verde. Uh-huh. Han estado, la plaza interior del sí, de los bloques, lo que es Provisa, la plaza de Provisa. Uh-huh. Han estado 2 semanas limpiándola. Pues llevaba muchos años tampoco que no se pintaba. La han pintado, hice un escrito y la han pintado. Todavía yo no estaba en la asociación de vecinos. Uh-huh. Ahora están con eso, con los escalones, que quieren que arreglen los escalones, porque de verdad es un paso muy chico, muy pendiente. Sí. Y cosas así. La plaza tiene muchos arriates, pues quieren que le pongan una vallita, si le pueden poner una valla, para que los perros, lo que hay hoy en día, no entren en los arriates, ¿no? Y tener un mejor cuidado de la zona. Cuidado, porque ya que después echan un trabajo, los jardineros, que lo echan, porque me meto, porque trabajo en ello y sé lo que se trabaja. Y que estés trabajando y te llenes toda de mierda de perros, los perros no tienen culpa, pues yo me negué un año a no regar una plaza, porque no... Claro, es una cuestión de civismo, ¿no? Claro. También de cuidar nuestras mascotas y de que, bueno, pues seamos responsables de ellas. Y bueno, de todas maneras eso es algo que no es exclusivo, ¿no? De la asociación que sí, ocurre en todo el pueblo. Pero sí que es verdad que es una demanda también vuestra, ¿no? La mejora sobre todo en el entorno de la Plaza Provisa, ¿no? Sí. No sé si alguna otra peticiones que hayan llegado, ¿no? Por parte de los vecinos de, no sé, de recuperación del barrio en algún punto. ¿Cómo se está en el barrio? El barrio está muy bien. Es un barrio que tú... Es tranquilo. Es muy tranquilo, es muy... Está muy bien, la verdad. Que vamos a decir otra cosa. Además, lo que están todos muy bien conservados, porque se pintan, lo pintan las comunidades. Hay buena relación, ¿no? Entre las comunidades de vecinos, que también eso es importante a la hora, bueno, poder trabajar. Peticiones tampoco de los vecinos no tenemos, porque habrá que hacer una reunión. Con todos los presidentes de los bloques, claro. Y que hagan las peticiones. Pero claro, como todavía no nos da tiempo, no tenemos el salón terminado ni nada, pues claro. Es lo que espera más adelante. Pero diferenciando, ¿no? Lo que son peticiones de comunidades de vecinos que forman parte de los propietarios, la responsabilidad de los propietarios, con peticiones para la asociación de vecinos que pueda demandar, ¿no? En este caso al ayuntamiento, ¿no? Para que mejore determinados puntos dentro de lo que es el viario público. Específicamente, ¿no? Que va a eso la asociación. Aparte habrá cosas aquí, ¿no? Que la tengamos que hacer nosotros. Que también tenéis esa parte de responsabilidad, claro, ¿no? Claro, como comunidad de propietarios. Claro. Bueno, y todo esto, como decíamos, es una de las partes, una de las patas en las que trabajan las asociaciones de vecinos. Pero luego está la de carácter más público, la que todos podemos ver con la organización de actividades, eventos festivos, lúdicos, culturales. Evidentemente, aquí en Ubrique hay determinados momentos en los que siempre se trabaja en ese marco vecinal. La crujía de Gamones es uno de ellos, ¿no? Ahí no podéis faltar, imagino que estáis también está, ya. Ahí lo hemos pedido. Eso se ha pedido. Ya tenía hasta pedido el puesto. Sí, eso te lo hemos pedido. Ya me acabo de ganar premio. Que voy a ganar el premio. ¿Os vais a participar entonces en el concurso? Sí, sí. Pues bueno, tenemos la diseñadora número uno. La número uno. Que la tenía antes, otra barriada, y este año pues está con nosotros. Vale. ¿Dónde pondríais la... Bueno, ya vamos anticipando aquí, ¿dónde pondríais la candela? Pues en la plaza. En la plaza Provisa se va a poner, sí. Es que queremos poner dos. Una para el niño chico, en la plaza Provisa, y la otra fuera en los garajes. Entre medio de la pista de pádel y del esquí. Bueno, pues allí sería... De pádel, vamos, de baloncesto. Allí sería el espacio donde vosotros tendríais la crujía de Gamones. De Gamones. Y no sé si vais a estrenaros por todo lo alto, con barra, con fiesta, con verbena, porque la crujía de Gamones se puede celebrar de muchas maneras, ¿eh? Aquí cada uno, dependiendo de las ganas de trabajar y viendo de... Vamos a engalanar barrio, para que le guste a todo el mundo. Eso para empezar, ahí entramos, engalanamos. La candela, seguro. La candela, el seguro. El día de la crujía. Es que la crujía sin candela no vale. Hombre, evidentemente, la candela seguro y la crujía. Y luego, verbena sí, verbena no, porque esto hay colectivos que la dejaron para otra fecha y se ha ido como que quedando la Crujía de Gamones sin lo que es la fiesta. Nosotros en sí de vecinos, ¿no? De pronto no tenemos nada pensado, pero si claro tenemos sí. una reunión y llegamos a un acuerdo, yo pues puede ser que sí. Que también hagáis... Si es un sábado, sí. Y bueno, pues si no, pues de cara a otra fecha, ¿no? No se descarta, ¿no? El que podéis organizar cualquier actividad, porque cuando hablamos de esto, no es que los vecinos tengan muchas ganas de fiesta, no se trata de eso solo, sino que también las actividades de estas características sirven para recaudar fondos. Claro. Y así poder tener vosotros recursos a la hora de todas esas mejoras que hablábamos antes, ¿no? Claro, de eso se trata. Entonces, de ahí... las consumiciones, pues recaudar para la asociación. Mientras va mejor. O para organizar todos esos cursos claro. que se puedan hacer de informática para mayores, para realizar, pues yo qué sé, actividades para los pequeños y que tengan a lo mejor un pequeño obsequio. Todo esto sale de las propias asociaciones y del trabajo interno de las mismas, ¿no? Claro, también en el salón queremos poner, cuando esté terminado, queremos poner el wifi para los ordenadores, porque si no, puede dar curso. Claro. Evidentemente, el curso de informática, pues lo suyo es que tener internet, ¿no? Como mínimo, y esa es otra cosa que también hay que abonar y también hay que... Y aparte de eso, pues hay personas que igual no le puede costar comprar un ordenador. Y si podemos nosotros comprar un par de ellos y tenerlo allí para su uso, pues ahí estamos. Claro, como una especie de sala de informática para todos, ¿no? Para los todos. Mayores y también para los escolares, quizás que puedan necesitar. Pero bueno, los escolares que nos enseñan a nosotros. Bueno, pero el hecho de tener el ordenador, ¿no? Si en casa no lo tienen, pues también es una ventaja poder disponer de ello, ¿no? Claro que sí. Luego, tenéis en mente también, no solo las cruces, trabajar las cruces, sino que queréis en verano ofrecer alguna que otra actividad, ¿no? Sí. Sí, la fiesta del agua. La fiesta del agua, que también la tenemos pedida. ¿Esto cómo sería? Vamos a anticipar algo, un poquito, ¿no? Porque cuando llegue ya veremos. Esto sería con agua. En julio, en agosto, en fin. En julio. En julio sería, y bueno, pues allí en la calle, imagino, con los menores. En la plaza de donde están las terrazas. En las tres. Vamos a celebrar lo del el 3 de mayo, pues ahí. La plaza sí me lo hará. Claro, la verdad que el sitio ideal, ¿no? Sí, porque tiene más espacio, no hay peligro tampoco, porque están todos los niños dentro. Y se organizaría esa otra actividad. Y luego, en Navidad también. También queréis... Una zambomba. Eso. Son un poco los momentos también, ¿no?, de las asociaciones de vecinos. La Crujía de Gamones, ¿no? En verano suele haber cierta inactividad, aunque también en verano se reservan muchas asociaciones. La verbena que decíamos antes. Sí. Y luego pues la Navidad también, son los puntos. Y no sé si estáis trabajando quizás también pues en otro evento más característico y propio vuestro, ¿no?, de la propia asociación, o esto son posibilidades, ¿no? Ahí estaremos, a ver qué es lo que sale. Bueno, pues en principio, como decíamos, esto es lo que tenéis programado. Sí. Como proyecto y que habéis presentado ya al ayuntamiento a la hora de presentaros como colectivo, a la hora de reactivar el colectivo más bien, y es lo que queréis dar a conocer también pues a todos los vecinos de la asociación, de la barriada, tanto los asociados como los que no. ¿Qué le diríais a aquellos que no están asociados para que formen parte de la asociación de vecinos? Fíjate. Hombre, pues que esto es un bien para todos y colaborando... No es para nadie, es para todo. Y hay que colaborar. No le va a poner una pistola en el pecho a nadie, pero son 12 euros al año, que tampoco es tanto. Una cuota anual de 12 euros que se abona, no sé si domiciliado o ya... No. Vais todavía de manera tradicional. Sí, ¿no? Que el puerta a puerta. ¿Qué es lo más cómodo? Pero también, que no he tenido que ir puerta por puerta, que han venido a mi casa a pagarme, han respondido todos los que se han apuntado. Estupendamente. Bueno, de hecho ya cuando tengáis la sede activa, pues también puede ser lugar. Claro, ¿no? El lugar que es lo que nos dijo Marte. Tendréis un horario de apertura, siempre que pueda ser, ¿no? Claro. Bueno, claro, todo esto depende de la voluntad de la junta directiva de los socios, porque aquí todo es sin ánimo de lucro, ¿no? Hombre, todo por supuesto. Trabajo. Claro, todo lo que sea. Las cosas estas algunas veces te cuestan el dinero. Totalmente, vamos. te cuestan el tiempo que ya... El tiempo que es dinero. Ya para uno es dinero, o es más que dinero, desde luego, para algunos. ¿Y cuándo tendréis la sede activa? Porque me dice que está ahora mismo acondicionándose, ¿no? Sí, porque cuando tuvimos la reunión con el concejal, con Antonio Martés, pues estuvo fotografiando, viendo lo que tenemos allí, que aquello está como un corral. Claro, después del 2000, me habéis dicho, 2013, 92. ¿No? Bueno, también es verdad, sí. O lleva 30 años sin pintarse, de la entrada de agua, todas las cosas estas, bueno, que hasta ahora lo están atendiendo súper bien. Nos prometió, dice, no es de mi... Delegación, pero voy a hablar con el compañero y tenemos ahí al fontanero, al Pirri, que está ahí abriendo boquete, buscando el agua. La avería, ¿dónde viene? Y hasta ahí todo está cumpliendo con todo lo que nos ha dicho, está volcado con nosotros al 100%. Sí, la verdad. Aparte no nos deja, que ahí están, le pone WhatsApp a ella, preguntándole que cómo sí, porque vamos, han hecho un grupo, Marte, de todas las asociaciones, y entonces pues va preguntando y va. Hasta hoy, en todo lo que hemos pedido... Ha sido rápido. Bueno, pues está reactivando entonces, ¿no? Todo ese trabajo para que la asociación esté en marcha y que no sea un proyecto, ¿no? Como hasta ahora, sino que ya pasito a pasito. De no dejarlo. Ahí está. Vais avanzando y vais consiguiendo cosas. Bueno, pues ya saben, la asociación de vecinos El Olivo vuelve a estar en marcha en la barriada de Ministro Fernández Ordóñez. Allí tiene su sede y allí podemos dirigirnos cuando nos inviten a las celebraciones, ¿no? Pero vamos, que no hace falta. Esperando que ocurran. Que no hace falta que sea fiesta, que pueden ir a visitar el barrio cuando quieran. Exactamente. Ahí está. Pero si hay un atractivo festivo, mejor, ya, ¿no? Pero pasan muchos andando por la periferia del barrio y no conocen el barrio por dentro. Y el barrio por dentro bonito también. Sí. Eso pasa en Ubrique en muchos sitios. Va a algunas calles y dice, yo no he pasado por la calle esta nunca, y está aquí y es preciosa. Eso lo decía yo la semana pasada, hablando con la agrupación parroquial de San Antonio de Padua, lo comentábamos con ello, ¿no? Cómo el casco antiguo en Ubrique se conoce a lo mejor Sota, Caballo y Rey, pero no conocemos realmente lo que es todas esas calles, ¿no? Todo ese entramado de calle. Pues eso igual puede valer también para vosotros, ¿no? Aquello es una zona de mucho paseo, porque entran por el San Antonio y salen por la Fuente de Francisco, pero ninguno entra por dentro del barrio. Y hay una plaza allí, te puedes sentar, descansar y visitar el barrio, verlo, que es bonito. Y se puede hacer, sobre todo en verano, buscando sombra. Claro. Sí, sí. Se puede callejear por ahí, ¿no? El barrio es un barrio bonito y tranquilo. Claro. Bueno, pues para visitar el barrio Ministro Fernández Ordóñez y la Asociación de Vecinos del Olivo, que ya está en marcha trabajando para pues atender esas peticiones vecinales y para dar vida también, ¿no?, al barrio y al asociacionismo. Nos vamos a quedar aquí, no sé si Rosario o Juan, ¿queréis comentar algo más? Nah, pues de aquí darle las gracias al concejal que ha volcado con nosotros y a los electricistas del ayuntamiento también, que nos atendieron de momento. No tenemos pegas ninguna. Gracias a todos. Y que en la próxima fiesta lo esperamos con los brazos abiertos. Venga, para la próxima fiesta, que en principio será Crujía de Gamones. Sí, que vamos a ganar premio, ¿no? Que te vaya llevando al ayuntamiento el dinero para arriba. Pues ya hablaremos nosotros de la Crujía de Gamones y del Olivo. Será dentro de ese repaso de asociaciones de vecinos que solemos hacer, el Olivo se añade también ahora. Lo dicho, Rosario, Juan, muchísimas gracias. Muchas gracias.